si tú te vas, yo voy contigo. Si entre nosotros hubo amor, yo quiero rescatarlo del olvido. Si tú te vas, yo voy contigo. Tenemos la oportunidad, debemos intentar de nuevo comenzar a estar unidos. No estamos vencidos. Hagamos juntos todo el camino, yo contigo, tú conmigo, unidos, con Dios como testigo. Un tropiezo no es caída, quiero amarte de por vida. Si tú te vas, toma mi mano, porque te di mi corazón. No quiero separarme de tu lado. Si tú te vas, yo voy contigo. Tenemos la oportunidad, debemos intentar de nuevo comenzar a estar unidos. No estamos vencidos. Hagamos juntos todo el camino, yo contigo, tú conmigo, unidos, Dios como testigo. Un tropiezo no es caída, quiero amarte de por vida.